Esperamos que este momento quede en vuestra memoria, aparezca alguna vez, aunque sea en sueños dormidos. Solamente una pregunta. ¿Cuánto queréis a Mago de Oz, México? Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. ¿Cuánto queréis a Mago de Oz, México? Y ahora os diría que me hicieseis la pregunta a mí. ¿Cuánto os quiere Z a México? Mi respuesta es una sola palabra. Siempre.